Soliloquio 101. Basándome en la premisa de que siempre encuentras a alguien más friki que tú, os voy a dejar con un minuto de canción de Javier Torregrosa. Y esta mañana me he despertado y no te he visto, y no te he visto. Me he preguntado que dónde estabas, que por qué no estabas a mi lado, que por qué no estabas. Y no estaba en la cocina, no, no, no, y no estaba en el salón, no, no, no, no, viendo la televisión, que va, aquí no estás. Me he puesto triste porque los pajaritos me dicen que ya no está, que no va a volver. Ya no comeremos pipa en la terraza, ni tomaremos cubatica por la noche, ni vamos a ver las pelis que te gustaban, ni vamos a hacer nada. Esto es un infierno, así no me mola.